Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la banda española Sky Punk en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Este grupo se inició en 1994 en Madrid, España, y tras dos décadas en los escenarios, sus integrantes decidieron separarse. La banda ha iniciado una gira de despedida que consta de 8 conciertos por América Latina. Internacionales. Asunción. La obra Contramundos de la pintora paraguaya Carla Ascarza fue seleccionada para participar en la exhibición internacional Pasión por Barcelona. La obra de Ascarza, Pinturas al óleo, será exhibida en la Galería de Barcelona, junto a las creaciones de otros 51 artistas de diferentes partes del mundo. En esta serie pretendo exponer las diversas realidades que se entremezclan y confunden en un escenario en el que predomina lo pasajero, mundano o temporal, con las profundas raíces de nuestra sociedad, informó Ascarza a la Agencia de Información Paraguaya. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.